vamos andando con Agustín y la Parrana. Si te encerrara en mis estrofas, cambiaría mi forma de pensar por ti, actuar por ti, pensar en ti. Yo solo quería estar contigo, como lo hacen los buenos amigos, viendo la noche oscurecer otra vez. Pero no te encuentro porque pasó el tiempo y creo que te has marchado. Tal vez fue mi culpa, todo esto me asusta, ven que ya he cambiado. Y estoy aquí, queriendo ser feliz contigo. Estoy arrepentido de no haberlo sido. Y estoy aquí, sintiendo que he caído al vacío. Tan solo como el amor vivo como Cupido. Cerraran mis estrofas, cambiaría mi forma de pensar por ti, actuar por ti, pensar en ti. Yo solo quería estar contigo, como lo hacen los buenos amigos, viendo la noche oscurecer otra vez. Pero no te encuentro porque pasó el tiempo, creo que te has marchado. Tal vez fue mi culpa, todo esto me asusta, ven que ya he cambiado. Y estoy aquí, queriendo ser feliz contigo. Estoy arrepentido de no haberlo sido. Y estoy aquí, sintiendo que he caído al vacío. Solo como el amor vivo como Cupido. He tratado de olvidarte y no lo consigo. Por eso yo quiero hablarte y esto te lo pido. Y estoy aquí, queriendo ser feliz contigo. Estoy arrepentido de no haberlo sido. Y estoy aquí,